casa de las azucenas, como el agua manta que besa la arena, quisiera quedarme junto a mi morena, como el agua manta que besa la arena, quisiera quedarme junto a mi morena. Como el agua más.